bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenida, querida fauna nocturnal, a este primer álbum del álbum del 2025, donde celebramos 15 años del Phosphine Dream de los Tejanos de The Black Angels. Bueno, específicamente será en septiembre, pero en este ritual ya empezamos los festejos. Cuando una banda abre su álbum con una canción llamada Bad Vibrations o Malas Vibras, llega a la mitad con otra llamada River of Blood o Río de Sangre y titula su gran final como The Sniper o Francotirador, es seguro asumir que el grupo no está muy preocupado por parecer sano y amigable. E incluso si los Black Angels hubieran dado a las canciones de su tercer álbum de larga duración Phosphine Dream títulos relacionados con conejos, flores y helados de vainilla, esta música aún proyectaría una larga sombra de mal karma. Los Black Angels parecen estar drogados con la misma sustancia que The OCs ha estado tomando durante años, pero con menos alucinaciones y una actitud un poco más oscura. Mientras que la mayoría de las bandas siguen el camino de lo sombrío y el sonido drogado un poco descuidado en Phosphine Dream, los Black Angels se sentían más engrasados, ajustados y precisos que nunca. Y el ataque unificado en estas melodías ayuda a que la medicina baje sin robarle a la música su poder siniestro. Han pasado ya 15 años del lanzamiento del álbum Phosphine Dream de The Black Angels. En sus dos álbumes anteriores combinaron la angustia fiestera cargada de distorsión y con una sensación de fatalidad inminente, familiar para los fans de The Velvet Underground y The Stooges. El resultado fue una música psicodélica clásica que surgía del pantano narcótico que chorreaba reverberación y actuaciones vocales chamánicas y tambaleantes. No fue nada tan elaborado, pero definitivamente sonó grande. Los Angels siempre han parecido mucho más despiertos, conscientes y enérgicos, tal vez debido tanto a su apasionada política como a la voz dramática y en cascada del cantante Alex Maas. El sonido del órgano y el bajo de la primera canción Bad Vibrations difícilmente sugiere un alejamiento del pasado de Black Angels. Los Black Angels son una banda de rock psicodélico de Austin, Texas, que se formó en 2004. El álbum es un vistazo al mundo del rock psicodélico inspirado en los años 60, donde los sonidos ásperos y oscuros y un fuerte toque de nostalgia reinan de forma suprema. Los Black Angels no rehuyen la comparación con los 13 Floor Elevators y llevan con orgullo la influencia de Rocky Erickson en su manga. Phosphine Dream abre con Bad Vibrations, una canción que te sumerge inmediatamente en su paisaje sonoro psicodélico. Los sonidos recuerdan a la icónica Grace Slick de la Jefferson Airplane a sus 18 años en el mítico Woodstock. El cambio en el outro es un punto destacado que prepara el escenario para los temas y paisajes sonoros oscuros y fascinantes del álbum. Haunting at 1300 McKinley continúa el viaje psicodélico con un riff de introducción genial y tonos fuzz de primera categoría. El ritmo de batería añade profundidad y contundencia. Arrancamos con Bad Vibrations y Haunting at 1300 McKinley, celebrando 15 años del álbum Phosphine Dream de Black Angels, justo después de un saludo que nos regaló su vocalista, el gran Alex Maas, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 572, desde la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque de la Ajusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1. FM. Hi, this is Alex Moss from the Black Angels, and we are celebrating of Electo Tomatoland. Tune in, turn on, drop out. Fun. Tomatoland Paranoia. I don't stay up to see it. No es hasta la tercera pieza, titulada Yellow Elevator, que el alcance de la visión ampliada de los Black Angels queda clara. Este notable número comienza con un estallido inicial que recuerda a The Doors y a los primeros Velvet Underground, antes de asentarse finalmente con un encantamiento monótono y de construcción lenta que lleva la canción al final. Yellow Elevator realmente le da vida a este álbum con guitarras empapadas de reverberación y un riff inspirado en los años 60. Yellow Elevator número 2 suena como los primeros días de Pink Floyd, particularmente Piper at the Gates of Dawn de Syd Barrett. La sección final de la canción es cautivadora y disminuyendo el ritmo para crear esa inconfundible atmósfera psicodélica de los años 60. Por otro lado, Sunday Afternoon es una buena canción. Sobre todo el outro de la canción, que es creo la mejor parte de ella. Al escuchar Phosphine Dream, algunos imaginarán que los Black Angels se habían desviado voluntariamente hacia una ruta ya caminada con éxito por The Brian Johnstone Massacre, la columna vertebral del sonido fantasmal y melancólico de la banda, todavía está aquí. Es solo una columna vertebral que ahora ha demostrado ser tan flexible como indestructible. Escuchamos a continuación Yellow Elevator y Sunday Afternoon, celebrando 15 años del álbum Phosphine Dream de The Black Angels, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clickton Maryland, edición 572, por la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Hi, this is Alex Moss from the Black Angels, and we are celebrating of Electo Tomato Land. Tune in, turn on, drop out. We'll be right back. Tomatoland Paranoias. El tercer álbum de los Black Angels, Phosphine Dream, fue recibido con cierta fanfarria, principalmente debido a que fue el primer lanzamiento del reencarnado y legendario sello de blues Blue Horizon. Esto no parece haber afectado a los tejanos, que llevaban su aprecio por el blues muy a la vista antes de firmar con el sello. Y Phosphine Dream es principalmente un disco de siempre, turbio, sombrío y confuso, el equivalente musical de una dosis de Valium. El álbum continúa con la contundente River of Blood, que quizás se roba el espectáculo. En cuanto a las letras, la banda abarca fragmentos de críptico beat y algún que otro segmento de tópico político cuando dicen: nuestro presidente estaba muerto para nosotros, aleluya, toma sus pastillas para poder matar, alabada sea la Biblia. Pero eso no es un problema. La entrega se adapta por completo a la música y proporciona un toque crucial de agudos al sonido. Luego, Entrance Song te saluda con uno de los riffs de guitarra más destacados de la escena del rock psicodélico de principios de la década del 2010. El riff es tan simple que siempre logra quedarse atrapado en tu cabeza. El ritmo de batería y el bajo complementan la letra y el uso de feedback agrega una capa adicional de intensidad. A continuación, suenan River of Blood y Entrance Song, celebrando 15 años del álbum Phosphine Dream de The Black Angels, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Klectomirlands, edición 572, por la política Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Hi, this is Alex Moss from The Black Angels, and we are celebrating of Electro Tomatoland. Tune in, turn on, drop out. Eclectomeroland Paranoias. La canción principal Phosphine Dream destaca por su buena producción. La pista está empapada de reverberación, que es algo que me encanta de la música psicodélica, pero puedo ver cómo ese sonido puede resultar desagradable para algunas personas. Los efectos de guitarra, posiblemente derivados de un trémolo fuerte o de una alta voz Leslie, crean un paisaje salvaje y vívido. Seguido de True Believers, que también es un gran ejemplo del psych rock, que escuchamos a continuación. Phosphine Dream y True Believers, celebrando 15 años del álbum Phosphine Dream de The Black Angels, justo después de un saludo que nos regaló su vocalista Alex Maas, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomerolands, edición 572, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Hi, this is Alex Moss from the Black Angels, and we are celebrating Electo Tomatoland. Tune in, turn on, drop out. chaos so he can care. Praise the Bible. Tomatoland Paranoias. Never know. We will be sent as they cross the river. Podría decirse que el tema Telephone aporta el sonido más pop y optimista del álbum. Absolutamente pegajoso, el órgano sintetizado añade una capa interesante a la mezcla y la interpretación vocal brilla. Aunque desearía que los coros se destacaran un poco más, el álbum concluye con el tema de Sniper o Francotirador, la canción psych rock más bluesera del disco. Ofrece algunos momentos de guitarra memorables, aunque la mezcla puede resultar abrumadora por momentos. Phosphine Dream de The Black Angels, un viaje psicodélico a través del rock inspirado en los años 60, lleno de un sonido oscuro tipo Rocky Erickson y mucha nostalgia al estilo de Jefferson Airplane. El álbum tiene la duración perfecta. Si fuera más largo, siento que los motivos y el sonido del álbum comenzarían a cansar, ya sea que busques drogarte o simplemente sumergirte en el mundo nebuloso del psych rock. Phosphine Dream es una delicia. A continuación, los temas Telephone y The Sniper, celebrando 15 años del álbum Phosphine Dream de The Black Angels, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Klektomirlands, edición 572, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Hi, this is Alex Moss from the Black Angels, and we are celebrating of Electo Tomato Land. Tune in, turn on, drop out. Tomatoland Paranoias. Y ahora los pelones piratones.